¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870. O mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1. Si no nos escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, el gran programa de radio. Queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Mesa Ratona. Un programa que llegó para quedarse al menos un ratito. Los miércoles a las 21. En FM Boedo 88.1. Che, oíme, lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas, podés admirar preciosos paisajes, pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio, 88.1. Queda mucho por contar. El aire es libre. Todos los martes. FM Boedo. 21 horas. Todos los martes. Es libre. El aire es libre. Es 88.1. Por FM Boedo. Todos los martes. 21 horas. 88.1. El aire es libre. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Ladies and gentlemen, please take your seats. Our program will begin shortly. Hace poco más de un año se quebró algo. Se rompió un ciclo, una época, un clima. El destino viró con fiereza para otro lado. Y acá estamos. Todavía no sabemos si la historia es lógica o es capricho. Si estamos yendo hacia algún lado claro y mejor, pero en zigzag y con dolor. Capaz tenemos que aprender todavía. O quizás estamos dando círculos sonsos, donde cada tanto nos cubrimos las caras, solo deseando lo mejor. Tampoco todavía entendemos del todo el voto y los enojos, como también nos cuesta tragar olvidos y traiciones. Sigue siendo también un misterio la vigencia de algunos gurúes y expertos, como si entraran por una puerta giratoria. Cada tanto se nos pasa que son los mismos que ya habían venido a pedir fiado. Aún seguimos guardando las postales de las viejas promesas, como un romance antiguo, que nos cuesta soltar. Y nos aferramos a las recetas de siempre, porque mejor malo conocido, ¿no? Se agotan la razón y las reglas, se agota la ciencia, las encuestas, los estudios. Se agota hoy y se agotó ayer, cuando se sacudieron todos los papeles. Puteando un poco nuestra miopía de siempre, agarrados de lo que todavía nos queda, damos el salto de fe, con más ganas que cálculo, hoy y siempre. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Vamos a buscar al enorme dragón. Muy buenas noches, arranca una nueva edición de Un Mundo Feliz, la última de noviembre. Nos estamos acercando a esa época en la que la gente empieza a armar sus árboles de Navidad, compra mucho mantecol y pan dulce y se olvida de todo, solo se enfoca en esos dos semanas en la que, bueno, aparentemente la vida va a mejorar. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustina Prato. Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Emanuel, que no sé de dónde estará. En algún lugar del éter. En algún lugar. En lejano. Algún lugar del éter. Nos estamos despidiendo desde octubre. Como que venimos el último. Tenemos octubre, ganas. Este año es medio, ¿no? Como ganas de decir, bueno, terminate de una vez. Por favor. Nada puede ser peor. No, no, y sobre todo después de las noticias de noviembre, triunfo de Trump, y de algunas muertes horribles que han pasado este año de gente muy querida, uno dice, pero bueno, la pucha, que termine de una vez, comamos, atragantémonos con todo el mantecol disponible y chau, que se acabe. De segundas marcas, capaz. Sí, porque no vamos a poder comprar de primera. Igual a mí no me gusta el mantecol. ¿Cuál es tu digamos, delicatessen? Mira lo que digo, la pava que digo, la cosa dulce. Confite preferido. Me gusta el maní con chocolate mucho. Claro. Las pasas de uva con chocolate. Me gusta. No, también. Y me parece que no. Ahí no la garrapiñada no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque es algo normal que puedes comprar en la plaza cuando vas a pasear. Me gusta solo de algunos lugares. Hay un vendedor muy bueno que está fuera de Teatro San Martín, que son las mejores garrapiñadas de Buenos Aires. ¿Así lo decís? ¿Con soltura? Por supuesto. Y te las da así calentitas. Es mejor salir. La garrapiñada caliente. En verano capaz se complica un poco. Yo igual te la como. En verano me gusta. Yo la veo, Rocío. La garrapiñada. Sí, sí. Vamos a saludar a los chicos de Todo Pasa que estuvieron antes en el aire de FM Boedo y vamos a saludarlo a Harry Pérsico que está haciéndonos el aguante y vamos a compartir con ustedes. Hoy tenemos consigna, cada tanto craneamos alguna consigna interesante y también vamos a compartir las redes sociales. ¿Te parece, Agus, que sos la única disponible para hacer esta locución? Y lo tomo así, con lo mucho tomás orgullo. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Pueden llamarnos a FM Boedo al 4932-1870. Pero si son modernos, porque en este programa somos muy modernos, también pueden escribirnos por WhatsApp al 1566752205. 1566752205. Y si no, nos escriben en Twitter, @mundofelizradio, o en Facebook, que somos Un Mundo Feliz Radio. ¿Qué nos escriben? ¿Qué nos pueden escribir? ¿Qué nos tienen que contar? Nos pueden contar o queremos que nos cuenten. Bueno, pueden contarnos lo que quieran. Sí, obvio. Pero nos interesa particularmente aquellas cosas que les da vergüenza admitir que no saben hacer o que no saben. Directamente. O que directamente no saben de qué les están hablando. Está muy bien. Yo, por ejemplo, no sé hacer la tortilla. No me sale una tortilla. ¿Y te da vergüenza admitirlo? No. Pero entiendo que hay gente que me mira con reprobación cuando le digo, pero no es tan fácil. No es tan fácil hacer una tortilla. No es fácil. A ver, no es fácil. Es como hacer. No, me parece que es un grado más de que el omelette. El omelette me parece que es más claro, fácil. Claro, vergüenza debe ser decir, no sé hacer puré de papa, por ejemplo. Y hay gente que no sabe. Hay gente polémica. O hay gente que no quiere. Que tiene el típico puré de papa en polvo escondido en su. No, en bueno, su eso no sé. Bueno, admitir que guardamos comida deshidratada. Tengo una amiga que una vez encontró ese puré, ese paquete de puré en polvo y, bueno, me miró con mucha reprobación. Pero bueno, a veces uno. Después empecé a hacer puré real, pero al nivel tortilla no te llegué, todavía no te llegué. Pero bueno, hay un montón de cosas que nos dan vergüenza, sí. Admitir que no sabemos. Y también, o que nos dan vergüenza cuando éramos chicos. Hay una vergüenza infantil, que en realidad, claro. ¿Vieron cuando dicen los chicos no mienten? No, a veces sí, a veces, no sé, te caes de la bicicleta y te preguntan, ¿te duele? Y dices, no, me duele. No, peor. Y te vas a la vuelta y te largas a llorar. Claro, pero siempre. Porque los chicos no mienten porque son sabios en el sentido de decir, no puedo largarme a llorar, pero me duele. Yo mentía con que sabía andar en bicicleta hasta que aprendí. Es muy típica, fehacientemente sí. Aprendí. Lo que pasa es que es muy difícil mentir con que seas, a ver, vamos a algún lado y no, te caes te en la esquina. No, te ven andando la bicicleta y decís, pero ¿por qué la está paseando? Bueno, no sé muy bien. Me voy a Phoebe en Friends que pasea verdad. Su bicicleta. Sí, yo fui Phoebe, bueno, hasta los 8 o 10 años después aprendí. Pero hay muchas cosas que uno no sabe hacer y que le cuesta reconocer. Por ejemplo, yo hasta los 31 años y sigo, creo, no sé cómo pronunciar... ¿Cómo se llama ese protagonista de la película Shrek? Lo tengo que pensar bueno, para pronunciarlo. Bueno, yo no puedo pronunciar esa... Hay una red social de fotos que es Tumblr. Ah, o Flickr. Claro, también. ¿Cómo lo pronuncias? Me parece que es una barrera generacional. Yo digo Tumblr y Flickr. Claro, no puedo pronunciarlo de otra forma. Y tampoco sé pronunciar... Es que es impronunciable el apellido de Darío Zeta. Ah, eso directamente le digo Zeta. Listo. Ya ellos ya asumen que uno no va a saber pronunciar ese apellido. No me, en una época no me salía a decir The Beatles. No, es malo, tengo que pensar. Es difícil. No me sale. Hay gente que le sale tan natural. Pero bueno. A mí no. O sea, yo tengo mala pronunciación. ¿Ah, sí? En inglés. Sí, recontra. No me importa igual. Bueno, un poco sí. Vamos a escuchar a nuestros oyentes a ver si son tan defectuosos como nosotros. Ya empezaron a llegar algunos mensajes porque lo compartimos en las redes sociales. Pero queremos que ustedes nos cuenten, sí, y vamos al final del programa. Y los leeremos. Escríbanos y los leeremos. Bueno, esta semana, a ver, ¿cómo uno habla esta semana? Recién como leía, todas las semanas. Sí, claro. Rocha. Rocha. Recién leía ahí que Aranguren había dicho algo así como que prometía que no iba a haber aumento de combustible hasta fin de año. ¿Viste ese tipo de promesas que tiran a veces que vos decís, bueno, que me estás tratando de dar una esperanza de algún tipo? Pero bueno, él dice que por lo menos hasta fin de año no va a haber aumento de combustible. Y con eso uno se tiene que poner contento, suficientemente contento. Pero ya termina, ya termina el año. Está, pero nos regala un mes y medio. Es todo lo que nos puede dar, Juanjo. Y también tuvimos una semana agitada en términos políticos. Tuvimos una... A ver, lo discutimos fuera del aire con Agus, si podía decir que era fracaso o no lo del tema de la reforma política. Para decirlo, sintetizarlo y contárselos a ustedes, el Frente para la Victoria, el bloque de Frente para la Victoria, le, digamos, imposibilitó que se aprobara el proyecto oficial para la reforma política, que entre algunos de sus aspectos más polémicos estaba incluido el tema del voto electrónico. El voto electrónico que ellos trataban o querían tratar de aprobarlo para que se aplique el año que viene en las elecciones legislativas, ¿no? Así. Y esto quedó así, stand-by. Ustedes saben que los tiempos son muy muy cortos porque al estar ya sobre noviembre y ya el receso de lo que es la actividad del Congreso, iba a haber muy poco tiempo para ponerlo en práctica, para reglamentarlo, ponerlo en práctica y que esto se pueda realizar. Bueno, pero también fue, digamos, con esa velocidad como se implementó acá en la ciudad de Buenos Aires. Fue también un poco rápido. Sí, sí, fue un poco rápido. Lo que pasa es que en la velocidad... también se nos va de las manos discutir los otros costados de la reforma política, ¿no? Porque el voto electrónico no es una cuestión de me apuro y vamos a meterlo porque en sí mismo está bien, ¿no? Hay que tratar de entender, de generar debate, porque es algo que en muchos otros países, como dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos con Beatriz Busanich, especialista en este tema? Ella había contado que la realidad es que los beneficios que se consideran que tiene el voto electrónico no son tales y perjudica en muchos órdenes el voto electrónico. Y hay que tratar de entenderlo y debatirlo verdaderamente y no hacerlo a las apuradas. Esto fue sin duda uno de las grandes noticias políticas del año. Igual es muy probable que haya alguna otra antes de que cierre el año. Sabemos que ahora, en los próximos días, va a haber una reunión importante del Gabinete Nacional para definir también la continuidad de algunos de sus integrantes, hacer una revisión en general de cómo va la gestión. El gobierno tiene acostumbrado a realizar este tipo de... Ellos lo llaman retiros espirituales. En otras situaciones se llamaba de otra forma, digamos, esto de juntarse y hacer un balance de gestión. ¿Dónde se van a juntar este año? Chapad Malal. Ahí se juntaba otro equipo de gobierno, ¿no? En los 90 no se juntaba otro gabinete ahí o otro expresidente. Ah, es probable. Yo siempre me acuerdo de esa. ¿Te acuerdas? No sé de por qué me suena muy noventoso Chapad En Chapad Malal. Malal hay una residencia presidencial. Pero es eso. La usaban mucho en aquellos años. Claro, y acuérdate el fracaso de la convocatoria de Chapad Malal que había hecho Rodríguez A, que le valió, digamos, el fin de su breve presidencia. Pero para profundizar un poco sobre el tema que recién discutíamos, la reforma política y el fracaso en el Congreso, estamos ahora comunicados con Nicolás Tereschuk, el es politólogo y editor del blog artepolitica.com. ¿Qué tal, Nicolás? Rocío y Agustina te saludan. Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos en este viernes. La primera pregunta que te hacemos es, básicamente, contanos que, si vos lo lees como nosotros, este tema de la reforma política, si fue un fracaso, si no, y qué va a pasar para vos el año que viene respecto a este tema. Mirá, me parece que el gobierno lo presentó el tema de esta parte de la reforma política, o sea, esta ley que contenía sobre todo el tema del voto electrónico, el cambio del sistema de votación, todo lo que se habla de reforma política, hay varios elementos más, como es el tema del financiamiento de los partidos políticos y varias cuestiones más. Pero lo que estaba en ese proyecto era principalmente el cambio del sistema de votación hacia el voto electrónico. Yo creo que el gobierno lo presentó primero como una cuestión que era una convicción del presidente. En muchas ocasiones se presentó de esa manera. El presidente también se puso en este tema, en este debate, se puso, yo no sé si al frente, pero que estuvo presente en el debate en varias oportunidades clave, en el que se discutían incluso algunas cuestiones bastante técnicas, y el presidente se inclinó por alguna de las respuestas técnicas a lo que se estaba debatiendo. Y me parece que había, de hecho, en el bloque justicialista, en el bloque del Frente para la Victoria de Senadores, varios proyectos que hablaban de la incorporación de tecnología al momento de votar, uh-huh. Pero que, por ejemplo, no incluían el tema de que el escrutinio fuera realizado con asistencia de una máquina, que era algo que varios expertos habían cuestionado, y el gobierno se mostró muy intransigente en ese tema, uh-huh. ¿sí? Que tenía que sí para con la idea de celeridad. Nos planteó muchas veces la cuestión de la celeridad como muy importante, cuando en el tema del voto había, no solo los expertos, sino también muchos senadores señalaron que lo importante es el secreto y la integridad, digamos, del voto, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí, bueno, es notoria la minoría que tiene el oficialismo en el Senado, es notoria la actitud que ha tenido el frente, el bloque mayoritario del Senado, que es el de Frente para la Victoria, de negociar distintas leyes y distintas iniciativas con el Poder Ejecutivo y con el oficialismo, o sea que no se puede decir que en ese bloque no hay intención de negociación y de dialogar en muchísimos temas, pero me parece que acá había un problema que tenía, según lo expresó también el comunicado del Frente para la Victoria, varios inconvenientes. Quiero recordar que el comunicado que expresó el bloque comenzaba por decir lo que había pasado en las reuniones de plenaria de comisiones, donde las opiniones de los expertos en contra de cómo estaba planteado el proyecto habían sido más que mayoritarias, uh-huh. ellos, no unánimes, pero yo diría que bueno, un 90% se habían planteado serias objeciones, digamos. Y Nicolás, en base a la opinión de los expertos y en tu conocimiento, ¿cómo ves vos el tema del voto electrónico y por qué en otros países directamente se descartó? No, justamente por esto que yo te decía, digamos, o sea, lo que llama mucho la atención en la experiencia internacional son, por ejemplo, el tiempo que los países se han tomado en implementar el tema del voto electrónico en los casos que lo han hecho. El tiempo que se han tomado en estudiarlo, ¿sí? El tiempo que se han tomado para hacer estudios y hacer posibles pruebas o implementaciones graduales, ¿sí? Uh-huh. Y ha habido muchos casos donde ha habido implementaciones graduales que han ido para atrás y no han ido para atrás hacia alguna otra modalidad de voto electrónico, como decía, correspondo papel, etcétera, sino que han ido directamente hacia, de alguna modalidad de intento de voto electrónico, directamente hacia el papel, otra vez para atrás. Sí. ¿Sí? Por múltiples razones que van desde el costo, problemas en lo que yo te decía de posibles vulnerabilidades en la integridad del voto, en qué es lo que se vota, en el secreto del voto, en la trazabilidad y digamos la posibilidad de que lo que se vota es lo que el elector quiere expresar y es después lo que se recuenta en el escrutinio. Casos como los de Holanda, Irlanda, bueno, muchísimos casos que casos del este europeo, muchísimos casos en los que ha pasado esto, ¿sí? Entonces es una cuestión, todos los debates que ha habido inclusive durante todo este proceso electoral en Estados Unidos sobre la cuestión del voto electrónico, inclusive en esta última semana después de que sale como presidente electo Donald Trump con pedidos de recuento en algunos estados, es un tema que no solo se debate en la Argentina, sino en muchos lugares, y que por lo menos lo que había que preguntarse era, bueno, ¿qué tiene de especial, qué tiene de único este proyecto de ley que permitiría a un país federal, grande, diverso, uh-huh. como la República Argentina, claro. implementarlo de un año para otro en todo el territorio nacional como estaba planteado en el proyecto, ¿sí? Uh-huh. Cuando se hablaba de gradualismo, en un momento se llegó a hablar de alguna cuestión de gradualismo y las provincias que se mencionaron en las que se iba a implementar el voto electrónico eran más del 65% del padrón, ¿sí? Con lo cual era un gradualismo medio especial, digamos, el gradualismo es gradual, no es más de la mitad y después otro poco más, sí. ¿No? Con lo cual había bastantes problemas en esto. Te llevo a otro de los aspectos que también están incluidos en esto que es la reforma en general electoral política, es el tema de los debates. Sí. ¿Qué utilidad se le puede dar? Porque uno, a la luz de lo que pasó en Estados Unidos, a la luz de lo que pasó acá en la Argentina, ¿el debate es un show mediático o podría tener conceptualmente alguna utilidad para la sociedad? Mira, esto fue debatido en el Congreso lo trató, lo analizó y lo convirtió en ley. Uh-huh. Ahora es una ley. Habrá que ver cuál es la mejor modalidad de implementación, sí, de esa ley. El país es que hacen debates todos los turnos electorales presidenciales, como en Estados Unidos, no tienen una ley que lo regula, sino que se hace de una forma consensuada, acordada entre las fuerzas políticas, porque tiene que ver con las costumbres, con cómo la modalidad de competencia política. Yo creo que es un elemento más. Vimos cómo funcionó en los debates, en las primarias y las generales del año pasado, que sí, fueron, digamos, yo diría muy cuestionables la forma de organización, cómo se organizaron, cómo se transmitieron, debates que, digamos, y discusiones que hubo durante todo el año pasado y que incluso ha habido ahora a la luz de lo que fue aquel debate y a un año del debate, bueno, discusiones sobre, bueno, qué es lo que dejan, como preguntar esos debates, si los candidatos dicen la verdad, si no, si utilizan técnicas o tácticas para ocultar lo que, sí, realmente van a hacer o no. Ahora está en la ley y creo que habría que tratar con la participación, me parece, eso es importante, de los partidos políticos, de que sea de la mejor manera posible, ¿sí? Donde sean los partidos los que tengan una voz, digamos, en lo que se está, cómo se organiza y cómo se realiza, y que no sean organizaciones no gubernamentales que después no sabemos quién está detrás, o después nos vamos enterando quién está detrás, si estaba financiado por alguna embajada, o era parte de un esquema partidario, o los medios de comunicación, que también vemos cómo se inclinan por un nuevo otro candidato. Yo creo que sería muy interesante que los partidos políticos sean los que más puedan meter la cuchara en eso, ¿no? Uh-huh. Nicolás, las dos últimas preguntas por mi parte. En principio, hacer un balance, ya que estamos en noviembre, de cómo vos ves, cómo analizás la muñeca política del gobierno. Si te sorprendió la forma en que enfrentaron un montón de negociaciones en el Congreso, y si te parece que este estilo que han tenido hasta ahora se va a repetir el año que viene. Mira, me parece que es la forma que tiene un partido que no tiene mayoría en el Congreso. Si quiere sacar leyes, tiene que negociarlas. Si quiere sacar leyes, tiene que tratar de negociarlas. Le conviene dividir más lo que pueda a la oposición y tratar de negociar con una oposición dividida. Por los números que se leyeron del año parlamentario, no fue para nada de los años que se aprobaron más leyes. Y el porcentaje que se aprobó de leyes provenientes del oficialismo fue relativamente bajo, o sea, se aprobaron muchas leyes seguramente a cambio o como contrapartida de las leyes que aprobaba el oficialismo, muchas leyes que provenían de la oposición. Creo que es eso, creo que es la forma o la modalidad que encuentra un oficialismo que está en minoría en el Congreso, que tiene poca cantidad de gobernadores, que tiene poca cantidad de intendentes, sí, que tiene una extensión territorial en su voto que es bastante más acotada de lo que estábamos acostumbrados a ver en el respaldo a otros presidentes, y creo que esta es la modalidad que encuentra. No me sorprende en cuanto a la voluntad de negociación de un partido justicialista que está en oposición, ¿sí? Ajá. El partido justicialista, cuando está en oposición, me animo a decir yo, al contrario de lo que se suele decir, de que el partido justicialista voltea a presidentes, en los primeros momentos de un gobierno, hay sectores del justicialismo, cuando están en la oposición, que están muy ávidos de negociar por distintos motivos con el oficialismo de turno. Pasó con el gobierno de Raúl Alfonsín, donde el gobernador Carlos Menem era ultra cercano a aquel presidente Alfonsín, que era muy popular en ese momento, y era visto como un traidor, entre comillas, por otros sectores del partido justicialista. Pasó durante el gobierno de Fernando de la Rúa, donde los bloques quiero recordar que en el Senado el Partido Justicialista siempre tuvo mayorías del 83 a esta parte, o sea que si los presidentes radicales lograban aprobar leyes y lograban apoyar aprobar leyes, fue porque había algún nivel de respaldo o de aprobación por parte de ese bloque mayoritario del Partido Justicialista. Es cierto que esos dos presidentes no llegaron a terminar su mandato, pero no fue, en mi opinión, porque eran bloqueados en sus iniciativas legislativas desde el Congreso, con lo cual me parece bastante normal, al contrario de lo que se cree, que el justicialismo, cuando no tiene un presidente que es justicialista, tiende a negociar con ese partido oficialista, en este caso el PRO o Cambiemos. Por supuesto que eso no es lineal, lo vimos esta semana con una voluntad de los bloques peronistas del Congreso de negociar ciertas cuestiones y otras no. ¿Sí? Uh-huh. Así que vamos a ver el año que viene, bueno, cuál es esa agenda de cuestiones que va a estar dispuesta a apoyar el oficial y la oposición y cuáles no. En esto va a depender mucho también la suerte que corra, digamos, la popularidad y la posibilidad de ordenar o de tener un plan económico medianamente exitoso por parte del oficialismo, que creo que va a ser el elemento central que va a ordenar las opciones políticas el año que viene. O sea, si hay un presidente que logra que la economía vaya bien y que sus políticas sean populares, digamos, sean valoradas por una gran cantidad de la población y eso le permita desplegar determinadas políticas, va a pasar una cosa en relación con la oposición. Si eso no ocurre, ocurre lo contrario, va a pasar otra cosa. Entonces ahí vamos a estar atentos, me parece, a cuál es la dinámica. Nicolás, la última, no podemos cerrar esta nota sin preguntarte ¿Qué opinión o cuál fue tu primer análisis con el triunfo de Trump? Y si vos crees que hubo un cambio de época o de clima político, y si es el fin de la democracia liberal como lo conocemos. Mirá, yo no me considero experto en ese tema. Ajá. Creo que he leído muchos análisis. Hay dos o tres elementos que me parecen muy llamativos, como son, digamos, el hecho de que el Partido Republicano y este presidente electo Trump, con respecto a los últimos candidatos republicanos, obtuvo más o menos la misma cantidad de votos, pero la merma grande de votos está viniendo del Partido Demócrata. ¿Sí? Hay un debilitamiento también del Partido Demócrata muy grande a nivel de gobernaciones, legislaturas estaduales, y lo que es el legislativo, ¿sí? Con lo cual ahí hay algo para ver, es un proceso que viene de más tiempo, un partido demócrata que se va debilitando y un partido republicano que se va fortaleciendo de alguna manera en lo territorial, diría yo, si se puede decir así de alguna manera. En este caso lo que pasa es que hay un presidente que se, entre comillas, doblega al establishment del Partido Republicano y termina doblegando también al establishment del Partido Demócrata, ¿no? Creo que ahí también seguramente corren algunas corrientes por debajo, que tienen que ver con algunas frustraciones de ahí hay dos explicaciones, una que tiene que ver con ciertas frustraciones del americano blanco trabajador, digamos, esa es una beta de explicaciones, y la otra beta de explicaciones tiene que ver con una cuestión de reaccionaria, ¿sí? Uh-huh. Hacia un presidente negro, en este caso algo que juega mucho el tema de la raza, el tema del racismo, el tema de la exclusión en términos de lo racial, ¿sí? Vimos episodios de violencia racial los últimos dos años, hubo episodios muy graves de normas que impiden o que normas en cada uno de los estados, en varios estados, que hacen más complicado a la población más pobre votar, y que son los negros seguramente y los latinos, ¿sí? Caso Carolina del Norte y algunos otros estados. La cooptación también del partido judicial y del poder judicial por parte de elementos conservadores, eso se ve en la Corte Suprema y se puede llegar a profundizar. Me parece que sí, estamos viendo algunas cuestiones que son nuevas y algunas de ellas que son preocupantes, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a ver sobre todo un momento de mucha incertidumbre en todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que deriva de esto, pero que no creo que ningún analista que llame te va a decir yo sé lo que va a pasar no, y la tiene re clara, sino que es un momento de mucha incertidumbre. Todos coinciden con tu visión. Bueno, Nicolás Tereschuk, politólogo, editor del blog artepolítica.com, te agradecemos mucho por este contacto con Un Mundo Feliz. No, gracias a ustedes, un abrazo. Buen viernes. Bueno, hablábamos un poco de reforma política, voto electrónico, debates y todo este tema álgido. Me quedo con lo que decía recién Nicolás también de esta cuestión de que a veces se dice que el Partido Justicialista no negocia y en realidad tiene una tradición negociadora y en este, sobre todo lo vimos este año, ¿no? Que en algunas cosas se pusieron más duros y en otras tuvieron otro perfil un poco más negociador y otras se fueron de mambo y directamente pegaron el salto de Rocha, ¿no? Sí. Pero bueno, frente a un momento donde se habla de minorías y de mayorías de diferente manera, ajá, se interpreta de distinta forma, esto también deja en claro que el oficialismo no deja de ser una minoría en el Congreso. Entonces, bueno, sí, depende cómo se organiza la oposición y en distintos temas se han actuado, como decías vos, de diferente forma. Uh-huh. Bueno, de eso se trata la democracia, de eso se trata el debate y las cuestiones del voto y de, bueno, decidir la mayoría. Pero bueno, ¿de qué democracia hablamos y qué democracia queremos? FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870. O mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1. O si no se escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo. Gran programa de radio. Queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas, podés admirar preciosos paisajes. Pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio, 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Debe ser uno de los pocos casos del mundo que estudia y te retan. Como que en el día del niño a los nenes los manden a juntar los juguetes, ¿no? Crecé de una vez por todas y dejanos de hinchar. Un mundo feliz. No se salvan ni los chicos. Yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Pero en esa mesa también están nuestros amigos que lideran los gremios. Y ahí también les digo a ellos, no podemos salir al mundo, no podemos aceptar los desafíos del siglo XXI con convenios laborales del siglo XX y algunos de la primera parte del siglo XX. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. ¿Qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Los modelos que son de ajuste, de achicamiento... ¿Este es un modelo de ajuste? Bueno, este es un modelo de ajuste. Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Volvió a hablar Labaña, dijo que termina en colapso. ¿Perdón? Que volvió a hablar el exministro Roberto Labaña y dijo que termina en colapso. Me parece bien que finalmente se haya expedido acerca de la herencia que recibimos, ¿no? Creo que Labaña está haciendo el análisis de la economía que recibimos y nosotros, como expliqué recién, hemos evitado el colapso que de otra manera hubiera sido prácticamente inevitable, ¿no? Como todos los... En el pasado los ciclos populistas han terminado siempre en una fuerte devaluación y en un ajuste muy fuerte. No sé si Labaña se refería, si lo entendí bien, Labaña propone un ajuste muy fuerte del gasto público y una devaluación. Es la propuesta de Labaña, no es el camino que hemos elegido nosotros. Respetamos que si su postura es que hay que profundizar el ajuste más velozmente y que hay que hacer devaluación más fuerte, lo pueda plantear, fundamentar y lo debatiremos. Lo que no está bueno es jugar con la esperanza y la expectativa de los argentinos, que saben que justamente estamos trabajando en un modelo que va hacia el desarrollo y la equidad. De vuelta, si su propuesta es repetir lo que le tocó a él, que es una reducción de 40% del salario real, que lo fundamente, que lo debata, que venga, las puertas están abiertas. si lo que se quiere es especular o querer hacer chicanas como para aparecer en los medios y generar dudas en este proceso que tanto le está costando a los argentinos, creo que eso no es positivo. Segundo bloque de Un Mundo Feliz aquí por FM Boedo 88.1 de su dial, y vamos enseguida a la nota, a la entrevista, la segunda de este día. Estamos comunicados ahora mismo con Natividad. Ella es integrante de AMUMRA, Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de la Argentina, con quien queremos hablar sobre la situación que están atravesando este colectivo de personas en este país, sobre todo ahora que volvió un poquito el fantasma de la xenofobia y de la discriminación en general. ¿Qué tal, Natividad? Rocío y Agustina te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches. Buenas noches. A vos y, bueno, a todo el equipo y también a toda la audiencia. Gracias por comunicarse con nosotras. Gracias a vos por atendernos. Natividad, en principio contarnos, porque no es muy conocida, o por lo menos yo no la conocía, la asociación. Contanos qué hacen y con qué gente trabajan. Bueno, mira, la asociación AMUMRA es una de las primeras organizaciones de mujeres migrantes aquí en Argentina. Somos hace 14 años que está la organización. Somos la organización que realmente trabajamos la ley de migraciones, la 25871, por eso es la que defendemos mucho todo esto, con mucho respeto, dado a que nos costó mucho todo esto, nos costó muchísimo. Mucha gente, a veces nosotros cuando estamos en la organización, dialogamos y reflexionamos, ¿no? En la época del 90 en adelante, cuando se dio la gran feminización de la mujer, cuando eran las mujeres realmente las que migraban, realmente es como que también estábamos abandonadas en este país, que llegábamos a la gran Europa de América, ¿no? Y bueno, había muchísima discriminación, racismo, xenofobia, de todo, y lo que es peor aún es que realmente no teníamos acceso a la salud, no teníamos acceso a la educación, o sea, las personas no podíamos estudiar, los migrantes no podían estudiar ni el secundario ni el universitario. Es algo que nosotros siempre lo defendemos y siempre lo planteamos. Una cosa es la migración de ahora y otra cosa es la migración de los 90. Entonces a nosotros nos ha costado mucho trabajar en un mundo realmente donde, como lo dije hace un momento, era la Europa de América. Realmente era como buscar una aguja en un pajar, ¿me entendés? Entonces, ahora en este momento, nosotros, es una organización de derechos humanos que trabaja por los derechos de la defensa de las mujeres migrantes, refugiadas y de sus familias. La integran mujeres de distintas nacionalidades, tenemos mexicanas, bolivianas, paraguayas, peruanas, guatemaltecas, nicaragüenses, de todas las nacionalidades, ¿no? Natividad, una pregunta, porque a veces nos cuesta entender, los argentinos o la sociedad argentina es tolerante y tiene algunos referentes que bueno, que se quedaron en el tiempo y no son tolerantes. ¿Cómo es tu relación en general con la sociedad argentina? Mira, ahora podemos decir que la sociedad argentina es, por lo menos, es más tolerante. Ajá. Que en los 90. En los 90 era imposible. Yo siempre recuerdo y siempre pongo de ejemplo que nunca me olvido, cada vez que paso por la calle Sarmiento, entre Agüero y Gallo, donde realmente había una frase muy grande que decía: "Hagan patria matando a un peruano". Sí. Entonces, la migración del 90 fue muy difícil, fue muy dolorosa. Imagínate a mí específicamente. Entonces, que yo no venía por migrar, no venía huyendo del sendero luminoso y el terrorismo del Estado en mi Perú, de mi país. Era mucho peor todavía. Entonces, pero ahora la gente es mucho más tolerante. Pero también, ¿por qué es mucho más tolerante? Porque, por ejemplo, ahora tenemos en las universidades hijos de migrantes, hijos de mujeres migrantes, nietos de migrantes, que realmente estudian con los nacionales, ¿me entiendes? Sí. Entonces son los propios jóvenes argentinos los que realmente los hacen reflexionar a sus padres o a su familia, ¿no? Con respecto al migrante. ¿Qué opinión te merece las declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto sobre, en general, sobre la población migrante? Y ¿cómo vos le contestarías ante los prejuicios que él esbozó en sus opiniones? Realmente son dichos totalmente xenófobos, discriminatorios, racistas. La verdad que, como lo dije el otro día, más que hablarle eso, la verdad que me da mucha pena el senador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si así llegó a ser senador, Dios mío, ¿qué espero de otras personas? ¿No? Cuando realmente él mismo no tiene un poco de conocimiento de su árbol genealógico. El primer Pichetto acá en la Argentina entró en el año 1884, ¿no? Uh-huh. Que fue realmente un italiano de la clase media, de la clase más pobre. Y en ese tiempo, lo que están esperando ahora es que nosotros, ahora los migrantes latinoamericanos, realmente los migrantes de la patria grande, realmente, nos enfrentemos a los migrantes europeos, a la migración italiana. Eso es lo que creo que están fomentando, ¿no? Porque en aquellos tiempos, el migrante que llegaba no era el migrante de sociedad media para arriba o con un grado de instrucción universitaria. Era el migrante incluso analfabeto. Sí. O sea, no es que yo lo quiero decir por xenofobia o por discriminación, sino que realmente nos hacen sacar a nosotros algo que nunca quisiéramos sacar, porque no puede discriminarse un migrante con otro migrante. La verdad que es lamentable. A nosotros nos da mucho dolor. Y lo que nosotros no respondemos, no porque seamos indiferentes, sino que no queremos dar más prensa a esto. ¿Me entendés? O sea, no queremos dar más prensa. No queremos que nos sigan estigmatizando más. Eso es lo que no queremos nosotros. No es que nos duele mucho. Con mucho dolor recibimos todo esto. Pero a la vez también con mucha pena de esta gente que realmente no puede ser posible que llegue a ser un senador y con esos dichos xenófobos, discriminatorios, racistas realmente. Eso es demasiado doloroso. Para mí es una persona ignorante. Te lo digo sinceramente, me da mucha lástima, mucha pena realmente, senador. Y me gustaría, si en algún momento realmente él tiene ganas de que podamos realmente en alguna reunión dialogar de frente a frente y que podamos plantear la migración con sus verdaderos fundamentos, qué bueno fuera. Porque nos gustaría también escucharlos a ellos que nos dicen, pero mirándonos a la cara. Y nosotros también los vamos a mirar a ellos en la cara y le vamos a decir, el migrante latinoamericano, el migrante cabecita negra, el migrante chatito, bajito, negrito, negrita, realmente es ese migrante que realmente muchas veces con el sudor en las espaldas, con el sudor de la frente y con mucha responsabilidad realmente hacen llegar la verdura a la mesa de los nacionales argentinos para que realmente puedan alimentarse. Ese migrante es el que está construyendo las casas aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque es el albañil, es el maestro constructor el que realmente realiza todas estas estos emporios habitacionales. El migrante es realmente el que pone y viste realmente a la gente. El migrante, la migrante es el que realmente está en la casa realmente viendo cuidando a los abuelos, a los hijos, a los nietos. El migrante es el que va llevando el perro a pasear, la migrante es la que realmente está yendo al supermercado, la migrante realmente es la que está yendo al hospital acompañando a los padres, a los hijos de los propios empleadores realmente de ellas. Entonces no puede ser posible que en este momento estemos en esta situación ahora, en pleno siglo XXI o terminando siglo XXI. No puede ser posible. Pero ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque siempre hablaron por nosotros. Siempre hablaron por nosotros. Nunca hay algo de la prensa, hay algo de ciertos medios de comunicación, hay arte, hay algo de ciertas universidades. Siempre llaman a los académicos, a los investigadores. No es que no estemos de acuerdo con ellos o a las grandes ONGs. No es que no estemos de acuerdo. Lo que a nosotros nos gustaría es trabajar articuladamente, porque nosotras somos las que realmente hacemos ese trabajo de base, las que nos ensuciamos los pies de barro para poder ir a ver a una migrante que está en situación de vulnerabilidad, a una migrante que está padeciendo violencia, a una migrante que lo detuvieron injustamente. ¿Cuántos migrantes hay que realmente les hacen causas? Mira, el otro día nosotros en medio de toda esta situación, de la movilización, que dijeron, nosotros cuando hacemos una movilización realmente con un objetivo. Nosotros no queremos dar una vuelta nada más y decir, bueno, acá estamos nosotros los migrantes, pero ¿qué queremos? Nosotros queremos plantear lo que somos. Nosotros queremos decirle a la sociedad argentina quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos. Nosotros queremos seguir construyendo este país, pero queremos seguir construyendo con amor, con compromiso, con responsabilidad. Con eso queremos, ¿para qué? Para lograr una paz. No queremos violencia, porque la violencia genera más violencia. Y esto es lo que está pasando acá. Ojalá reflexione el presidente, realmente. Ojalá pueda reflexionar, porque el presidente es el primer migrante, el primer hijo de migrante aquí en la Argentina. Sí. Entonces no puede haber estas cosas. A mí me encantaría, y nosotros estamos planteando realmente, hacer un cabildo abierto, donde pueda ir todos los migrantes de todas las nacionalidades, puedan ir académicos, investigadores, ONGs, medios de comunicación, para que realmente nos escuchen a las y los verdaderos protagonistas cuál es nuestra situación, cómo nos sentimos en un país de destino realmente aquí en esta Argentina, que la sentimos nuestra. Yo pago mis impuestos, pago todos mis impuestos. Tengo mis hijos, y nosotros acá en la Argentina, por ejemplo, eso es lo que nadie da cuenta. En aquellos tiempos del 90, cuando venimos acá en la Argentina, por ejemplo, el bofe, las alitas, las carcasas, todos esos alimentos, lo tiraban al tacho. ¿Es así o no es así? ¿No es cierto? Pero sin embargo vinieron los migrantes, dada nuestra cultura, porque los migrantes y las migrantes traemos esa gran riqueza cultural de nuestros países. Y una inmensa riqueza. ¿Cuántos migrantes sabemos acá que son microemprendedores, emprendedores, empresarios? ¿Cuántos médicos tenemos en los hospitales, por el amor de Dios? ¿Cuántos médicos, cuántas mujeres cuidadoras domiciliarias tenemos? ¿Cuántas mujeres enfermeras? No puede ser posible que estén visibilizando algo que realmente les conviene o no sé por qué realmente lo hacen. No puede ser, por eso es la que no estuvimos de acuerdo con esta movilización. No queremos que realmente los migrantes nos visibilicemos como una movilización político-partidaria. No, nosotros tenemos que movilizarnos por nuestros derechos. Nosotros queremos movilizarnos dignamente para decirle a este pueblo argentino que también es nuestro pueblo. Que nosotros lo queremos como si fuera nuestro. Porque acá ya están nuestros hijos, acá tenemos nietos. Y eso es lo que nosotros queremos que entiendan realmente la sociedad argentina. Yo tengo mucha fe que ojalá en algún momento nos puedan escuchar a los verdaderos protagonistas. Porque también muchas veces, yo que quede bien claro, que no estoy planteando todos los investigadores, todos los académicos, todos los profesionales, todas las ONGs, sino hay ONGs de ONGs, hay académicos de académicos, hay investigadores de investigadores. Me encantaría a mí que en la universidad, el otro día me llamaron para que pueda ir a una charla en la universidad de psicología. Y le planteaba yo al docente y le decía, qué bueno esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es un intercambio multicultural. Porque nosotros le proporcionamos a los estudiantes lo que realmente y verdaderamente es un migrante o una migrante. Y ellos pueden escucharnos desde la verdadera fuente. Como estamos escuchándote ahora, Natividad, integrante de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina, tu voz la escuchamos de primera mano, no a través de ninguna investigación ni de ningún análisis sabiendo de ningún académico. Se nos está yendo el programa, pero te agradecemos un montón por tu testimonio. La verdad que nos quedamos impactados y lo estamos compartiendo ahora en nuestras redes. Bueno, muchísimas gracias, a ustedes. Por favor, los mejores éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Era Natividad, de, bueno, integrante, como decía recién, de AMUNRA, contendiendo y escuchando un poco de primera mano lo que pasan día a día los refugiados y los migrantes en la Argentina. Pastillas para dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado. Y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo, aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? No hay... ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? No sé. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, ¿tomamos deuda? ¿Es malo? ¿Hacemos más inflación? ¿Es malo? Entonces, que sí que no se puede. ¿Por qué se condonó 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas después que se pide el esfuerzo a los ciudadanos por las tarifas? No, la verdad no tengo el detalle, te lo bueno, debo eso, si querés. Okay. Después eso lo pasamos. No sé. 24 votos afirmativos, 24 votos negativos y 4 abstenciones. Desempato, yo voy a votar afirmativo. No, ya está, ya voté. No. Sí, ya voté. Hay que volver a votar en caso de empate reglamentariamente. ¿No desempata el presidente? Pero hay que volver a votar si vuelve a registrarse el empate. Ah, bueno, entonces según el reglamento hay que volver a votar y luego vota el presidente. Sí. ¿Qué es lo que dice el reglamento? El reglamento dice que hay que volver a votar si hay empate. Me dicen acá, no sé. Yo no lo sé. No sé. Bueno, listo, ya está. Vamos, por favor, que se vote. Bueno, basta. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación. Y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto el presidente. Está clarito. Hay que votarlo de vuelta. Bueno, vamos a seguir lo que... Sí, ya está. Bueno, si te eché la doble, ¿la puedo tachar de nuevo? No sé la regla de la generala. Muy bien, se está acabando este hermoso programa que hemos hecho hoy y nos tiramos autoflores porque no está Manuel para tirarnos flores. Dale, Emma, mandanos un mensajito. Dale, Emma, ponete las pilas, aunque no tenga señal. Vamos a compartir los mensajes de nuestros oyentes. Vos tenés la gran mayoría. Que sí tuvieron vergüenza. Porque ellos no admiten que no saben y no tienen vergüenza. No tiene ningún problema. O sea, somos gobierno, y no pero. Se esconden detrás, ¿cómo? De la Dani, no sé. Marco. Pero bueno, acá Daniel de Lomas dice, a ver. No sé por qué a la gente le gusta Guns N' Roses, no los entiendo. Se ve que su justo vergüenza debe Guns ser Roses. Debe ser decir, no los entiendo, está bien, claro, es difícil no entender decir, a los Guns. Decir todos hablando de Guns N' Roses y vos ahí callado porque, ¿por qué le gusta? Sí, pero no puedes admitir que no te gustan capaz o no frente a todo el mundo. Se ganaría el repudio de sus amigos, quizás. Hernán de Villaluro dice, no sé cambiar un cuerito. En esta sociedad machista también en la que vivimos. Ana Clara de Belgrano escribió, no sé cambiar un cuerito. Yo tampoco sé cambiar un cuerito. Bueno, pero se ve que los hombres por esta cuestión machista deben tener más culpa. Con el tema, ¿no? Del cuerito. Con el tema de tarea del hogar culpa, de fuerza. ¿Con el cuerito? Nunca tuvo que cambiar ninguno. Bueno, siempre en la primera vez. Sí. Y tirar el cuerito cuando alguien está empachado. No, eso no se hace. ¿No se hace? No, puedes romper una persona. La puedes quebrar en dos directamente, muere. ¿Por tirar un poco de piel? Yo no lo haría. No dejaría que me lo hagan tampoco. No sé, me suena feo. Es algo medio feo, pero... Son artes extrañas. Es para curar el empacho, ¿no? Yo no sé cuál no, es la sensación claro, de empacho. Porque te despegan el estómago que está aparentemente atravesando la columna vertebral, la rodea, y te tienen que despegar la columna del estómago, básicamente. ¿Cuál es la sensación de empacho? Yo no la conozco. ¿No la conocés? ¿Nunca la tuviste? Sí, me duele la panza o me duele la panza. No, no sé cuál es. Es como un asco del mundo, una tristeza infinita. Y bueno, y todo, querés que todo el mundo se vaya a tomar el roca al fondo. Es un dolor muy, muy profundo el empacho. Nahuel de Liniers nos dice que no sabe bailar. Y bueno, admitir eso se ve que le genera consternación. Es feo no saber bailar. Hay gente que tiene la capacidad, es genético, no sabe cómo mover las caderas. Mueve todo el cuerpo, hace tac, se lo estoy haciendo a Agustina, porque momento se va a reír. Es como hacen tac, tac, y no pueden, no hay movimiento ahí abajo, no pasa nada. Y Flavia de Lanús dice, no sé recortar parejo. Eso debo confesar que a mí me da mucha vergüenza cuando me dan algo para recortar y le decís que no sabes recortar parejo y te van a decir, sos un vago, no me querés ayudar. No, o repetís no sé, jardín. No sé, empiezo a... Es como que te como todo porque llega un momento que quiero emparejar. No sabes respetar las líneas. Eso algún psicólogo te diría algo. Y Daniel de Bianfield dice que no sabe cuándo el huevo duro está hecho. Hay una regla, Daniel de Banfield, si nos estás escuchando. Es cuando rompe el hervor, sí, burbujita en el agua, contás 10 minutos. Y ahí, ahí está el huevo duro, porque crudo es muy peligroso, salmonela y todas esas cosas que puede generar el huevo crudo. Es complicado el huevo crudo. Tenemos más mensajes de... bueno, acá Gisela de Villa Crespo dice que le da mucha vergüenza admitir que no sabe hacer huevo frito. Porque básicamente, señora, hasta yo lo sé hacer. Básicamente hay que tirar un huevo en aceite caliente. Y ya está. Y no hay mucho más que hacer, Gisela. Igual no es un manjar, no se pierde nada, no se preocupe. Y María Victoria de Palermo nos dice que le da mucha vergüenza contar que la dejó el mismo novio 3 veces. Ay, no. ¿Por qué? Es una comedia romántica eso, rara. Pero es... Es muy complicado que te deje mismo 3 veces. Con que te deje una vez ya está, aprendes para siempre, básicamente. Pero bueno, tenemos más mensajes, ya nos tenemos que sí, ir. Sí, sí, rápido. Sofía nos dice que le daba mucha vergüenza usar vestidos con volados y que solo tenía vestidos con volados cuando era chica, así que no podía. Si se crió en los 90, no hay otra posibilidad. Y que su mamá también abrazaba los árboles. Ok. Es un momento muy... Bueno, cuando uno va a Bariloche hace cosas capaz raras. Que le preguntaban, ¿qué hiciste en las vacaciones? Y no... No quería contar. No quería contar que mamá tu mamá... Mamá anduvo abrazando a Rayanes. Y Cecilia de Mar del Plata dice a mí, y creo que a mucha gente, nos da vergüenza admitir que no conocemos alguna película clásica. Sí. O músicos o música. Bueno, yo tengo una de esas. Yo me preguntaste si me gustaban La Guerra de las Galaxias porque compartiste algo en sí, de Yoda en nuestro Facebook y yo admití que solo vi la 1, que no sé el episodio, no sé cuánto, porque se dividen así. No, pero nunca no, me logré eso conquistar. Eso no me duele tanto como otras cosas. Como otras películas que no me da mucha vergüenza admitir, no lo voy a admitir justamente. No lo admitas acá. No lo voy a es admitir. Un misterio para no puedo hacer más en la pomada, si admito eso. Usted adivine lo que a Agustina le cuesta admitir profundamente. Y bueno, Chechu nos dice no admitir a quién votaron porque votaron a Macri. Pero eso es un montón de gente. No vale, son muchísima gente. Es una vergüenza demasiado grande para... Pero bueno, está bien a veces tener vergüenza. Uno hace que se equivoque un poquito menos o que trate de ser mejor. Uno mejora cada día. Cuando ya todo, cuando nada te importa, cometés algunos... Arrojos. Unos papelones como lo que acabamos de escuchar. Tal cual. Nos vamos. Estamos robando demasiados minutos del programa que se viene ahora, que es A Puro Cuarteto. Nos despedimos. Un beso grande a Manuel Olea, que anda dando vueltas por las rutas argentinas. Gracias, Agustina Prato. Gracias, Harry Pérsico. Nos reencontramos en una semana. Chau.